I treated her too nice and she took advantage of me. I talked to her so sweet. Here's how I talked to her. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa en el que tendremos como invitado especial al guitarrista Elvin Bishop, nacido el 21 de octubre de 1942, hoy hace 70 años. Y por este motivo, y obviamente por su importancia en lo que ha sido el desarrollo del blues blanco, le rendiremos un homenaje. Iniciamos este especial con el tema The Things That I Used to Do. Elvin Bishop ha fusionado a su estilo el blues, el gospel, el rhythm and blues y la tradición del country. Él nació en Glendale, una pequeña población del estado de California, pero creció en una granja en Iowa sin electricidad ni agua potable. Cuando Bishop tenía 10 años de edad, su familia se trasladó a Oklahoma, lugar en el que gracias a la radio logró estar expuesto a la música afroamericana, siendo animado por la armónica y la guitarra de Jimmy Reed para iniciar la búsqueda de esos sonidos que le llamaron la atención. Escuchemos nuevamente a nuestro invitado Elvin Bishop. Aquí están los temas Traveling Shoes y Don't Let the Bossman Get You Down. Bottom. Thank you. might hear me hit a lot of bad notes and make a mistake every now and then. Don't get mad at me, talk to Smokey, cause I learned everything I know from him. That's my partner, that's my buddy, that's my friend. Oh, you talk about having a ball. When we get together, me and you. Elvin Bishop y el guitarrista Smokey Smothers nos ofrecían That's My Partner. Siguiendo con la historia de Elvin Bishop, en 1959 se trasladó a Chicago gracias a una beca para estudiar en la universidad de esa ciudad y fue allí donde realmente se iluminó. Todas las preguntas que tenía acerca de la música que escuchaba en la radio en Oklahoma tuvieron respuesta y de inmediato se sumergió en la gran escena blues de la ciudad de los vientos. Luego de 2 años tomó la decisión de abandonar el estudio y dedicarse de tiempo completo a la música, aprendiendo las primeras bases de la guitarra con Smokey Smothers, quien en esa época oficiaba como guitarrista de Howlin' Wolf. A comienzos de la década de 1960, Bishop se juntó con Paul Butterfield en lo que fue el núcleo de The Butterfield Blues Band, ayudando a definir el sonido de esta banda, particularmente en el álbum de Pig Boy Crapshaw, nombre con el que conocían a Bishop, dado sus orígenes campesinos. Presentamos ahora Roll Your Money Maker de Elvin Bishop y Smokey Smothers y luego The Blues Rolls On con la participación de Elvin Bishop y Warren Hines en las guitarras y Kim Wilson en la armónica. We'll be right back. start rolling all over again. Yeah. When the clock strike 11, yeah, don't you feel like you was in heaven? Yeah. When the clock strike 12, yeah, I got news the old devil. Thank you. Escuchábamos The Nighttime is the Right Time, interpretado por Elvin Bishop, John Nemeth y Angela Estrelli. Elvin Bishop, nacido el 21 de octubre de 1942, hace 70 años, es el invitado a Historias del Blues, programa que escuchan por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com o en sus dispositivos móviles con la aplicación TuneIn Radio. Recuerden que sus comentarios los pueden hacer a través del perfil de Twitter @historiasblues o en el correo electrónico blues@javerianestereo.com. También los invito a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, el sitio donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y emisiones anteriores de Historias del Blues. Pero sigamos con el tema que nos ha convocado a estar en torno a la radio esta tarde, el cumpleaños de Elvin Bishop. En 1968, Bishop se retiró de la banda de Paul Butterfield y se trasladó a San Francisco, donde se volvió acompañante frecuente de varios artistas o abriendo conciertos de Eric Clapton, B.B. King, Jimi Hendrix y The Allman Brothers Band. Así ayudó a ir formando su reputación. En 1969 comenzó su contrato con el sello Epic, para el cual grabó 4 discos, y luego firmó con Capricorn, teniendo su primer éxito con el tema Traveling Shoes, que hizo parte del álbum Let It Flow, grabado en 1974, el cual sería remarcado un año más tarde con Fool Around and Fell in Love del álbum Strutting My Stuff, que llegó al puesto número 3 en los listados de Billboard. Bishop siguió su carrera de grabación con más bajos que altos hasta que en 1988 firmó con el sello Alligator. Tenemos nuevamente a Elvin Bishop con los temas Red Dog Speaks y Fat and Sassy. Oh man, this playing music for a living is a real good deal. I mean, for a fella like me that don't like to work and too nervous to steal. And this guitar here, that's my partner in crime. And we've been doing this thing together for an awful long time. He's a Gibson Stereo ES-345 Cherry Red 1959. And a sound. Woo! A sound that nowhere else in the world can it be found. I call it Red Dog. I guess me and him are quite a bit alike. Really, you know, kind of beat up and broke down, but the people say we sound all right. Season up good with years and years of cigarette smoke. And all the amplifiers we blew up, and all the strings we broke. And back in the drinking days, staggering around here with the hiccups, spilling beer down in the pickups. Oh, that's my boy, and my pride, and that's my joy. Speak, Red Dog! Gigs all over the world, every place. And in this country, I know we've partied with the people of each and every state. Jamming round from town to town, I tell you what, we've rolled through every city. Kicked so much butt to both shoes got shitty. That's a heck of a thing to say, but I mean it in a nice way. What I'm trying to say, we made a lot of friends, had a whole lot of fun, me and old Red Dog, and we're still not done. Woo! Woo! Woo! Woo! I will tell you what, fat and sassy. Somebody's sticking a fork in my plate. Me too. Don't touch my potatoes and gravy. It'll drive me crazy. Don't fool with my pie. I'll put a fist in your eye. Don't take my banana pudding. I'll snap you good. Don't put me on no diet. I'll start a riot. Presentábamos Fool Around and Fell in Love con la guitarra de Elvin Bishop y la voz de John Nemeth. La carrera de Bishop vuelve a tomar relevancia tras su paso a Alligator Records, sello con el que publicó Big Fun en 1988 y Don't Let the Bossman Get You Down en 1991. 3 años después salió de gira con B.B. King y grabó Ace in the Hole, producción que fue seguida por The Skin I'm In y That's My Partner, álbum en el que hizo equipo con quien fue su mentor en la guitarra, Smokey Smothers. Tras este registro, Elvin Bishop permaneció 5 años sin grabar y volvió en 2005 con Getting My Groove Back para el sello Blind Pig y luego saltó a Delta Groove Music, una casa con sede en Los Ángeles, para la que ha publicado ya 3 discos, The Blues Rolls On, Red Dog Speaks y Elvin Bishop's Raising Hell Review. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, programa en el que hemos recordado parte de la vida y obra del guitarrista Elvin Bishop, quien hoy cumple 70 años. Cerramos este especial con el tema Rock My Soul. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Down, turn the music on and let her soothe you. When you're feeling good, turn the music up and let it move you. Make you wanna shout, make you wanna holler. Sink into ya. You'd be surprised to find out how much good that little bit can do ya. It'll make you tremble, make cold chills run all through ya. Make you wanna shout, make you wanna.